tardes y bienvenidos aquí al Bueno, el Feo y el Malo. Ya sabéis, el programa de bandas sonoras que te ofrece cada sábado de 1 a 2 de la tarde Radio Buñol en la 107.9 y, por supuesto, siempre cerca de ti. Roberto Zanón, buenas tardes, compañero. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Un poquito frío? Un poquito frío. ¿Cómo sí. tiempo? Sí, el día es un poco bluff, pero bueno, como yo estoy mejorando de mi cuello, pues me encuentro bien. Y además estamos contentos porque tenemos aquí a Mireia Parla a los controles. Buenas tardes, compañera. Muy buenas tardes, chicos. ¿Qué tal? Pues un placer tenerte, como siempre. Igualmente. Ya sabes que ese es tu programa y puedes comentar lo que te plazca. Perfecto, muy bien, gracias. Bien, hablemos del tema. Hoy vamos a rendir un cumplido homenaje a uno de los grandes compositores de música que nos ha dejado recientemente, concretamente el 29 de diciembre. Hablamos de Wojciech Kilar, ese gran compositor polaco que nos dejó para el recuerdo tantas y tantas bandas sonoras, tanto en su Polonia natal como en el cine europeo y americano. Por lo tanto, aquí en El Bueno, Feo y el Malo, en este programa número, Roberto, 174. 174. Hablaremos largo y tendido de Wojciech Kilar, sobre todo escucharemos su música. Pues sí, ya veréis cómo hay algunas de las bandas sonoras que os van a sonar mucho y otras, que es lo que nos gusta aquí también en El Bueno, El Feo y el Malo, que vamos a dar a conocer. Ah, pues esta era de Wojciech Kilar, pues sí, y música excelente. Efectivamente, ese gran compositor polaco, tanto de música clásica como de bandas sonoras de películas. Pero antes de meternos en harina, Roberto Zanón, como siempre hace, os informará de cómo podéis contactar con nosotros, que nos gusta, nos encanta, vamos. Pues sí, a través de Facebook, facebook.com/bfmbsos, o buscando El Bueno, El Feo y el Malo en la barra de búsqueda de Facebook. Y bueno, ahí podéis hacernos todo tipo de comentarios o incluso encontrar los programas grabados, los podcasts del Bueno, El Feo y el Malo. Ahí tenemos todos los programas grabados hasta la fecha. Y también el 96250-4508, que desde ahora pues queda abierto a vuestra disposición. Y recordaros que dentro de poco haremos un programa de clásicos populares aquí en El Bueno, El Feo y el Malo, de esos que nos encanta y en el que la música la programáis vosotros. Así que estamos esperando unos cuantos temillas más para cerrar ese clásicos populares. Ya sabéis, animaros durante el programa de hoy y pedirnos esos temitas que queréis escuchar. Efectivamente, 4508, este teléfono de Radio Buñol, aquí en El Bueno, Feo y el Malo, en riguroso directo. Y bien, pues como siempre le dice este servidor, Juan Luis Payás, llega el momento de subir el volumen de los aparatos porque ¡comenzamos! Y vamos con nuestro sumario. Vamos con él, Roberto. Bueno, como ha dicho Juan Luis, hoy tenemos Wojciech Kilar, pero va a ser un programa variado porque vamos a repasar un poco sus diferentes etapas, desde sus colaboraciones con directores polacos, de cine polaco, como pasando a como Andrzej Wajda, por ejemplo. Uh-huh. Compositores polacos, pero que trabajan desde hace ya mucho tiempo en el cine americano, como Roland Polanski, uh-huh. o francés también. También tendremos títulos de culto del cine francés, también trabajó por Europa y especialmente en Francia, donde, como contaremos a continuación, estudió piano. Estudió uh-huh. piano y composición Wojciech Kilar. En concreto escucharemos la banda sonora del Rey del Pájaro, una película de animación de culto francesa de Paul Grimol. Y también escucharemos Drácula de Bram Stoker de Francis Ford Coppola, que pasa por ser su banda sonora más conocida. Efectivamente. Y de ahí dio el salto al cine americano y hizo otras películas como por ejemplo La muerte y la doncella uh-huh. para Roman Polanski uh-huh. y Retrato de una dama para James Campion. Pero no solo para el cine hizo música, también tendremos nuestra sección Pequeña Pantalla uh-huh. porque Wojciech Kilar también le puso música a una serie histórica alemana, El rey de los últimos días. Y además también colaboró en una gran canción, ¿no? Y además cerraremos con una canción que firmó junto a Annie Lennox para, cómo no, Drácula de Bram Stoker, esa canción de amor para un vampiro uh-huh. que aquí en El Bueno, El Feo y el Malo nos encanta y con la que cerraremos el programa. Desde luego, pues un programa completito. Hablaremos de Wojciech Kilar, pero con una música muy variada y que, bueno, que espero que de corazón que os guste. Aquí nuestro pequeño homenaje o grande a este gran compositor polaco, Wojciech Kilar. Wow. O sea, estaba el comienzo de Drácula, que, bueno, como es natural, es el comienzo de la película, esa introducción al conde Dracul, y las tropelías que hacía por ahí por Transilvania. Y bueno, la música de Boise Killar ya nos empieza a dejar una muestra de su sello, ¿no? De cómo compone este hombre. La verdad que sí, una gran película de Francis Ford Coppola, ¿no? Que en 1992 pues nos impresionó a todos, ¿no? Y creo que en parte es por esta partitura de Boise Killar. Tiene todo, es una película. Francis Ford Coppola, curiosamente, se dedicó a ser bastante fiel, o muy fiel, diría yo, a la novela. De Bram Stoker. Sí, de Bram Stoker, argumentalmente hablando, pero contó con Boise Killar en la música, brutal, y que, bueno, destacó en su momento. Y aparte también en la dirección artística, vestuario y demás, que le dio un toque especial. Los diseños de vestuario son espectaculares. También han sido criticados, pero bueno, nadie quedó indiferente. Sí, desde luego que fue una película que como tú bien has dicho, a nadie dejó indiferente, y que, bueno, y que desde el punto de vista musical, pues a maestro Boise Killar le puso un poquito ahí en la cresta de la ola, ¿no? Sí, sí. A nivel internacional, obviamente. Digamos, él había trabajado, bueno, empezamos un poco a hablar de quién es Boise Killar. Pues Boise Killar comenzó en el mundo de la música clásica, ¿no? Estudió piano y composición primero en Polonia y después en Francia, de la mano de Nadia Boulanger, en su conservatorio, y formó el movimiento de vanguardia de los 60 polaco junto a Penderecki y Gorecki. ¿Vale? Y después pues empezó a meter en el mundo del cine con compositores polacos. Su primera banda sonora es nada más y nada menos que del año 1959. O sea, llovió desde que, bueno, ahí empezó a hacer trabajos para compositores polacos como Kieslowski, Zanussi, Kutz y Andrzej Wajda, hasta que en 1992, bueno, también trabajó por Europa, en Francia mayormente y un poco en Alemania, y en 1992, de la mano de Francis Ford Coppola, pues dio el salto a ser mundialmente reconocido, pero ya con una carrera brutal en su país. Efectivamente, además cuenta Coppola que estaba en París él y escuchó, fue un concierto de Killar, de maestro Killar, y en un concierto, un recital que estaba dando él de piano, porque aparte de gran compositor era un excelente pianista. Y bueno, quedó prendado de sus dotes como músico y fue a hablar con él y le propuso la composición de esta banda sonora que acabamos de escuchar. Aceptó encantado y bueno, yo creo que el resultado pues es fantástico. El resultado es tremendo. Luego escucharemos otro tema de Drácula, porque es su banda sonora más conocida, pero también de las mejores, o si no la mejor. Sí, hablamos de que esa banda sonora en 1992 pues fue considerada por el gremio de compositores como la mejor banda sonora del año en Estados Unidos. No tuvo el Oscar, como es normal. Efectivamente. Aquí siempre estamos en las mismas. Pero fue el Oscar de los compositores, es decir, los propios compositores dijeron que era la mejor banda sonora del año, ¿no? Ahí pues es el Oscar que realmente el que vale, ¿no? Que tus propios compañeros digan que es la mejor. Pues sí. Bueno, después de este estreno a lo grande, ¿no? En el cine americano, hizo la música para un compositor polaco, como es Romas Polanski, pero que trabaja pues en Estados Unidos, en Francia, y bueno, en Estados Unidos no tanto, ¿no? Ya no. Temas legales aparte. Este gran director polaco no tiene prohibido la entrada en Estados Unidos. Pero sí que hizo, después de este Drácula, pues una trilogía con Roman Polanski. Estamos hablando de La novena puerta, La muerte y la doncella y El pianista. Y vamos a escuchar... La tenemos, la trilogía, ¿no? La tenemos, pero bueno, vamos a dosificarlo un poco. Y vamos a escuchar los créditos iniciales de La novena puerta, esta película de terror, misterio, ¿no? Con un Johnny Depp demente. Sí, y creo que está basada en un libro de Pérez Reverte. Exactamente, sí, sí. O sea que tenemos también un poquito producto hispánico aquí. Pues vamos allá con la música de La novena puerta. Thank you. Ahí sí comenzaba la novena puerta, con esa banda sonora misteriosa. Sí, efectivamente, ya podemos ver así un poquito cuáles son las características de lo que es la composición generalmente de Wojciech Kilar, ¿no? Esa parte grave, esos contrabajos, todo muy muy, muy ampuloso, todo muy muy muy grave, y bueno, y con esos temas a veces tan misteriosos. Sí, pero no solo trabaja ese tipo de música, sino que a continuación vamos a escuchar también una partitura como más desenfadada, ¿no? Sí, mucho más dinámica. Y más dinámica, exactamente. Vamos con esa representante de su paso por el cine francés, de la mano del director Paul Grimol, con El rey y el pájaro, una película de animación de 1980, en la que Wojciech Kilar se encargó de la música. Vamos a escucharla, a ver qué tal. Sí. Es uno de esos cortes que vamos a presentar un poquito a la audiencia. Música mucho más dinámica, este vals de ¿sí? El rey del pájaro. El tema era La revuelta de las fieras. Es una película de animación basada en una fábula y es una película de culto, ¿no?, del cine francés, no muy conocida. Pero bueno, ya estamos nosotros aquí un poquito para hablar de ella. Seguimos, ¿no?, este programa dedicado a Wojciech Kilar. Sí. Con algo más serio, un poquito. Sí, como decíamos, después de Drácula en 1992, colaboró en cintas internacionales y la neozelandesa Jean Campion también se fijó en él. Efectivamente. Había hecho una película que de momento es su más conocida anteriormente. El piano. El piano, con música de Michael Nyman, con Holly Hunter ahí. Y en Retrato de una dama, Nicole Kidman es la protagonista. y contó con Voice Killer para la banda sonora. Sí, una Jane Campion, pues que es una directora de estas de mujeres, ¿no? Siempre le da grandes papeles a las mujeres y bueno, y siempre cuenta con grandes actrices. En este caso, pues como tú has comentado, Nicole Kidman, que está fantástica. Sí, pues vamos a escuchar este corte que se llama Chelos Crepusculares, de Retrato de una Dama. Y nada, volvemos enseguida con Pequeña Pantalla. Sí, es el momento de dejar todo lo que estáis haciendo, porque sí, merece la pena. Pues vamos con nuestra pequeña pantalla. Efectivamente, después este gran tema de Voice Killer, la película Retrato de una dama, pues llega el momento de hablar de esa música para la televisión. Sí, y en esta ocasión una serie nada más y nada menos que alemana. Efectivamente, como has comentado al principio, este compositor polaco pues se formó en Polonia, después en París y, bueno, y parte de Europa, y eso le dio cierto reconocimiento en todo nuestro escudo de la moneda, ¿no? Sí, y precisamente esta serie se llama El rey de los últimos días y está centrada en un monasterio en el siglo XII de Glastonbury. O sea, es una serie de época, protagonizada por nada más y nada menos que... Christoph Waltz, ¿eh? Sí, era... Este actor alemán que estaba ahí en Alemania... Sí. Y que solo conocían allí, y que Quentin Tarantino le dio ese papel de malo malísimo en Malditos Bastardos. Efectivamente. Este hombre, pues que tenía su futuro, ¿no? Como actor, pero allí en esas trincheras alemanas, ¿no? Y que este genio que es Quentin Tarantino, pues una vez más dijo, esto para mí. ¿no? Pues sí, y desde entonces no ha parado de trabajar, ¿eh? Para, dos Oscars. Dos Oscars y sigue haciendo películas como churros, además. Es muy bueno el hombre, ¿eh? Efectivamente. Pues de la mano de Christoph Waltz, la música de esta serie, la compuso Boise Kilar. Y bueno, aprovechando también, habéis visto que es una música, ¿no?, que podría ser música muy sacra, ¿no? Y como la película pues va en un monasterio y demás, le queda que ni pintado. Vamos a escuchar lo que eran los créditos de esta serie del Rey de los Últimos Días, o el tema principal. Ya veréis cómo no tiene desperdicio. Ahí, música casi sacra, ¿no? De Boise Kilar, que tenemos que comentar que era muy religioso. Efectivamente, un hombre que hasta sus últimos días era practicante, vamos, practicando el tema de la religión. De hecho, en Polonia prácticamente el 80-90% son todos muy, muy católicos, ¿no? Sí, Boise Kilar no era una excepción. Roman Polanski, por ejemplo, sí. Pero Boise Kilar era muy, muy religioso e incluso conservador. Sí. En los últimos años apoyó al partido de los hermanos gemelos estos, que uno de ellos falleció. Pero bueno, aquí estamos para escuchar su música y es genial, vamos. Efectivamente, vamos otra vez a la gran pantalla y hablamos nuevamente de Roman Polanski. Sí. Y la última de las grandes películas de Roman Polanski es El pianista. Sí, y su última colaboración. Uh-huh. De esas tres películas que comentábamos, hemos escuchado La novena puerta y ahora vamos con El pianista, en la cual tenía que bailar con la más fea, porque es una banda sonora que contiene piezas de Chopin, por ejemplo... Uh-huh. Que tienes que estar... Y la, muy a la altura, ¿eh? Y la música tiene varias obras de Chopin y demás, y después tú tienes que poner la música de relleno, y uh-huh. si no está a la altura, uf, es una papeleta difícil. Efectivamente, efectivamente, y yo creo que lo hace magistralmente, porque a veces es tanta la calidad que muchas veces la gente que no conoce la obra de Chopin, pues... puedes llevarse engaño, ¿no? No sabe qué momento es música de Killer o música de Chopin y tal, ¿no? La verdad que está muy bien, está fantástica. Sí, esta película, que además yo creo que también es la última grande de Adrien Brody, que está un poco perdido. No sé si perdió la cabeza por el Zapataki o yo qué sé. No sé. Quizá que intentó hacer la película esta de Manolete y no le salió muy bien. Sí, también. La verdad, fue un poco gafe. La verdad es que en España no se ha visto Manolete. No, no. ¿Por qué siempre que hablamos de Adrien Brody sale Manolete? La verdad es que el hombre es clavado a Manolete, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero bueno, esta película es tan maldita. Aquí lo borda, en El pianista. Sí, de luego, de luego. Magnífica película. Uh-huh. Y vamos a escuchar el tema Yendo al gueto, Boise Kilar, para esta película de Roman Polanski. Aquí estaba este tema de Killer y para la película El pianista. Sí, bueno, hemos podido escuchar una música muy muy muy judía, ¿no? Sí, dando protagonismo, era básicamente un solo de clarinete, ¿no? Uh-huh. Acompañado por los pichicatos de contrabajos y chelos, uh-huh. y bueno, magnífico. Sí, la música, o sea, simple, sí. A veces también... Si la lista de Schindler es una gran película con partitura de John Williams, uh-huh. El pianista con partitura de Boise Kilar, pues también está ahí una de las mejores películas de esta temática. Pues sí, seguimos aquí en este programa 174, este pequeño homenaje que le estamos haciendo al gran compositor polaco Boise Kilar con un nuevo tema. Recordad también que los teléfonos están abiertos, ¿eh? 96-250-4508, y como os he dicho anteriormente, pues estamos aquí esperando algunas peticiones más para cerrar un programa de clásicos nos populares. Nos faltan como 3-4, ¿no? Sí, 3 o 4 temitas nos faltan para ya hacer un programa dentro de nada, dentro de 2 o 3 semanas, y poder escuchar esa música que programáis vosotros y que nos encantan estos programas. Efectivamente, si queréis escuchar ese temita que os gustaría escuchar, que siempre nos queréis pedir, pero que no sabéis cuándo ni cuándo lo vamos a poner, pues ahora es el momento. Pues sí. Seguimos con Killer. Hemos dicho que bueno, al principio de su carrera trabajó básicamente en Polonia. Después de estas películas en Estados Unidos, pues también volvió a trabajar en Polonia, básicamente. O sea, tuvo una época de mucho trabajo internacional, pero volvió a Polonia para trabajar pues con Zanussi y con Andrzej Wajda, principalmente. Sí, la verdad que tenemos que decir que Kilar ha trabajado con los grandes, ¿no? Con Kieslowski, con Wajda y con Zanussi, entre ellos. Me hubiera gustado que hubiera trabajado con nuestro amigo Darío J. Ferrer, ¿no? Porque sé que yo que ha estudiado en Polonia, ¿no? Sí. Pero ya no le va a dar tiempo. No. Y precisamente de estas colaboraciones en el 99 con Andrzej Wajda vamos a escuchar la siguiente tema, la película Spantadeus. Y es una polonesa. Oye, nada más apropiado que un compositor polaco para una polonesa. No vamos a permitir ese lujazo. Un polaco componiendo una polonesa. Los que más entienden de eso, ¿no? Efectivamente, pues vamos a callarnos y a escucharla. Thank you. música popular. Bueno. Que también trabajaba Boise Killar. ¿Eh? Sí, nos hemos venido arriba un poquito. Sí, esta película Pantadeus, de Andrzej Wajda. Pero vamos a cerrar esa trilogía con Polanski. Con una muy buena película. La verdad es que Roman Polanski, casi todo lo que tiene es muy bueno, ¿eh? Sí, hombre. Y a mí me gustan bastante sus películas. Y La muerte y la doncella es una buena película. Es un thriller de intriga política, ¿no? Porque está centrado en la dictadura argentina o chilena. Bueno, no recuerdo, pero vamos. Con Ben Kingsley y Sigourney Weaver en los papeles de ese torturador que a su vez es secuestrado y torturado. Y bueno, una película de actores con un guión muy interesante y que te mantiene en tensión toda la película. También contó Polanski con Boise Killar en esta tercera película. Y no sé si vamos a escuchar el tema. Hemos elegido La última oportunidad de Roberto, se llama el tema, o sea, Mi última oportunidad. Y en él podemos escuchar un poco el sello de algunos de los temas de Drácula también, que hemos puesto mucho aquí en El bueno, el feo y el malo, como los cazadores de vampiros. Y bueno, no sé, que hable la música, ¿no? Pues sí, vamos a escuchar al maestro Killar, a ver, que nos... ahí estaba mi última oportunidad. Sí, efectivamente. Además, al final, el último 20 segundos me pareció a mí la carrera de cuadrigas, ¿no? De Ben-Hur. Pa, pa, pa, pam, cham, cham, pa, pa, pa, pam. Ciertas partes de Drácula que también usa este esquema, ¿no? O sea, es muy reconocible la música de Killer también. Sí, o sea, tiene su estilo propio. Y como nos comentaba nuestro amigo Tonino, que está aquí, pero que como nunca quiere hablar, esa tensión que pueden llegar a crear un ostinato de cuerdas. De toda la obra, ¿eh? Efectivamente. Grande Killer. Esta película también tiene su tema romántico. Uh-huh, claro. ¿No? Pero vamos a escuchar otro tema romántico. Uh-huh. Vamos a ver. Hemos empezado el programa hablando de Drácula, ¿no? Su gran banda sonora, por así decirlo, o la más reconocida. Pues vamos a hacerle un poquito homenaje también a esta gran banda sonora y vamos a escuchar esos temas también. Hemos escuchado el más truculento, así un poquito, es el principio más tenso. Ahora vamos a escuchar un poquito ese tema de amor, ¿no? Sí, es el tema de Mina, interpretada por Winona Ryder. En la película. En esta ocasión aparece dos veces el tema de Mina, la primera vez con más dulce, ¿no? Y en esta segunda ocasión más con su relación con Drácula. Drácula es el gran papel de Gary Oldman, ¿no? Que está consagrado. Está inconmensurable, ¿eh? Total, total. Desde entonces es uno de mis actores favoritos, Gary Oldman. ¿Pero cuál te gusta más? ¿Cuando está viejo ahí con esos pelos tremendo o cuando está de joven ahí con ese sombrero de copa? Yo reconozco que ese sombrero de copa con esas gafitas así dejas caer me molaba, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, cuando está así de viejo, pues también tiene su punto, en el sentido de que nos muestra ese monstruo, ¿no? Lo que puede hacer el envejecimiento, ¿no? Cómo se transforma una persona. Sí, sí. Y cuando está con la navaja de afeitar, ¿no? Uh-huh. Que se corta Keanu Reeves, ¿no? Sí. Jonathan Harker. Y le coge ahí la hoja de afeitar y le pega un lametoncillo. Está tremendo el Gary Oldman, ¿eh? Pues nada, vamos a escuchar el tema de Mina y un poco representando pues la música más romántica de Wojciech Kilar, que también la... pues ponía en muchas bandas sonoras esos temas preciosos. Oye, ¿cómo trabaja la cuerda grave este hombre, eh? Desde luego, qué maravilla, ¿eh? Todo sí, sí. Un aprendizaje escuchar a este hombre. Sí, hemos escuchado todo tipo de música que sabía hacer, ¿no? Y este es un representante de su vertiente más romántica, uh-huh. ¿Eh? Pero siempre con su estilo. Luego, esta banda sonora de Drácula es una de las grandes. Una de las grandes, una de esas que en su momento debió de tener un Oscar y estar ahí. Pero bueno, los que nos gusta este tipo de música, pues la tenemos en un nivel muy alto. Ahí está el CD para disfrutarla, uh-huh. O la película entera para disfrutar también, uh-huh. De la película que, como comentábamos antes, pues lo tiene todo. Efectivamente. Para ser uno de estos clásicos. Boche Killar, un grande, a quien el bueno fue el malo, descanse en paz. Pues sí, hasta aquí nuestro sentido homenaje, ¿eh? A Boise Killar. Yo creo que ha resultado un programa pues con mucha calidad, ¿eh? Muchos quilates de música, y queremos cerrarlo de la mejor manera posible, con una gran canción también. Y bueno, volvemos a repetir, con Drácula. Sí, sí, sí. Además es una de esas canciones que la música es de Boise Killar, del propio Boise Killar, y letra e interpretación también de Annie Lennox. Annie Lennox. Esta no sé si tuvo Oscar. Me parece que sí, la canción. La canción posible. Puede que... Creo recordar que sí. Bueno, éxito tuvo muchísimo. Sí. Sí, es la canción de amor para un vampiro, archiconocida por ser la canción de esta película. Y bueno, con ella pues llegaremos al final de esta hora, ¿eh? Hoy sí que ha sido una hora. Oye, ¿sí? Hemos estado contenidos. Sí, hemos dejado que el maestro Killar hablara. No hemos querido redundar en su biografía ni historias, ¿no? Sí. Hemos, creo que, abierto un poquito el abanico. Hemos presentado quién era este gran compositor y hemos dejado que él se presente por sí mismo. Pues sí, hasta aquí el bueno, el feo y el malo de hoy. Mireia Parla, un placer tenerte a los controles hoy. Igualmente, chicos, muchas gracias a vosotros. A ti, como siempre, perfecta. Y bueno, pues callas. Yo como siempre me despido diciendo lo mismo, que a la audiencia se le quiere, que no nos ha llamado hoy, ¿eh? Pero que espero que la semana que viene nos llame, porque si no, no vamos a poder cerrar ese programa que queremos cerrar. Sí, si no, lo cerraremos con nuestras propias peticiones, claro. Pero es mejor que sean vuestras peticiones. Claro, si no me las pido a mí mismo, pero... Y también me despido yo, Roberto Zanón, hasta la semana que viene. Recordamos que despedimos con Canción de amor para un vampiro, Annie Lennox y Boise Killar. Hasta la semana que viene.